La delegación de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por el presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Kim Yong-nam, regresó por vía aérea el día 24, luego de asistir a la 17ª Cumbre de Países No Alineados efectuada en Venezuela. Acogieron a la delegación el vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Yang Hyung-sop, otros directivos del sector, el consejero legación de la Embajada de la República Popular de China, Zhang Sung-chiang, y el consejero de la Embajada de la Federación Rusa, Andrei Mamayev, acreditados en Corea.